Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es David Jerez y el día de hoy tenemos nos hemos propuesto hacer un programa especial con el compañero Este Chep. Es un connacional guatemalteco, miembro del proyecto La Colmena, que del proyecto Mesoamérica Resiste. En Radio Urbana, desde que nacimos, nos propusimos ser tratar de tocar a la población urbana, clase media, de acá de la ciudad, con temas que provoquen una reflexión profunda sobre sus formas de consumo, sobre el proyecto hegemónico económico, digamos, y qué mejor forma de hacerlo, de intentar hacerlo, que explicarle a la gente sobre el proyecto Mesoamérica Resiste, que es una cuestión bellísima, ya les vamos a ir explicando poquito a poco. Entonces, hoy tenemos acá al compañero Este. ¿Cómo estás, Este? Bien, con muchas ganas de estar acá y un placer compartir con ustedes. Perfecto, Este. Mira, no sé, comencemos con la pregunta de cajón, ¿verdad? ¿Qué es La Colmena y qué es el proyecto Mesoamérica Resiste? Me decías que era la tercera parte de un proyecto ya de muchos años. Entonces, si nos puedes explicar qué es. Sí, el colectivo de Diseño La Colmena es un colectivo que empezó ya hace casi 2 décadas. Empezó como un grupo de mujeres con una política radical, una política de tierra, y empezó con una intención de documentar los impactos de la globalización en las comunidades. Y con el tiempo fue cambiando, y pues uno de los trabajos por lo cual es más conocido el colectivo es la trilogía, documentando pues precisamente eso, los impactos de la globalización aquí en las Américas. Entonces el primer, es una serie de dibujos, blanco y negro, con temas específicos. El primero fue sobre los tratados de libre comercio de las Américas, ¿no? Ajá, ¿es en qué año salió? Para, no sé, muchos de nuestros oyentes tal vez van a estar familiarizados con ese proyecto, porque hemos tenido, en muchos lugares, pues se ha exhibido los afiches, ¿verdad? Son unos afiches enormes, con mucho arte. Me cuentan de que de distintos lugares del mundo, distintos dibujantes, pues vienen y documentan a través de una historia gráfica las resistencias de sus comunidades y de sus pueblos, de donde ellos son. Entonces es muy bonito. El último es este de Mesoamérica Resiste, es enorme, es una selva enorme con todas las resistencias por todos lados, y es algo hermoso, y también es bueno entenderlo. No todo el mundo lo conocemos, pero es bueno entenderlo, que es un proyecto colectivo, un proyecto de muchas, muchas voces y mucha gente trabajando. Entonces, la trilogía, me decías. Pues sí, entonces la trilogía empezó con el Tratado de Libre Comercio de las Américas. Si no me equivoco, salió en el 2001 y era pues en el momento donde se estaban planteando todas estas propuestas para unificar pues comercialmente a todo el continente, el norte y el sur. Y pues entonces el enfoque era pues hablar sobre esta parte de la cual no se hablaba en los medios populares, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto de este tratado en las comunidades? ¿Cuál va a ser el impacto en el sur, en las comunidades más marginalizadas? ¿Va? ¿Hay un foco, o sea, en alguna región del mundo es que nace esto, o es estaban todos revueltos, diseminados, digamos, en América y se comenzaron a mandar las cosas, o era un lugar que comenzaron a hacerlo? Pues el Tratado de Libre Comercio de las Américas pues es una propuesta lanzada por el norte, ¿no? Y que favorece a las empresas del norte. El proyecto este de La Colmena, o sea, ¿dónde nace? El proyecto de La Colmena nace en los Estados Unidos, con este grupo de mujeres que estaba trabajando en distintas obras. Entonces muchas personas que trabajaban con el arte, otras que trabajaban con comunidades, otras que trabajaban la educación. Y pues lo que unía a las compañeras era esta intención de querer proponer herramientas para educar, ¿no? Para que la gente supiera que algo estaba pasando, que iba a tener un impacto muy fuerte en comunidades, no solo en el norte, pero también en el sur. Y bueno, pues este dibujo salió y al par de años salió el segundo dibujo de la trilogía, que era el Plan Colombia, que era específico a esta guerra contra las drogas, ¿no? Contra el narcotráfico. Y que obviamente, pues detrás de esa propuesta de militarización, había pues un montón de problemáticas para el campesinado, ¿no? Y que también detrás estaban vinculadas empresas, ¿no? De petroquímicos y toda la temática pues de apoderarse de la tierra, ¿no? A través de un discurso. Por cada acción de guerra, pues lleva atrás una intencionalidad económica de hacer negocios en los territorios, digamos, conquistados, o sea, donde el Plan Colombia, ¿cuántas bases hicieron en Colombia? ¿17 bases? No estoy seguro. No sé. ¿Cuántas hicieron? ¿Cuántas más han hecho? No sé. Es una exageración y obviamente siempre van las empresas detrás del soldado, ¿verdad? Sí, y el problema es de que existen pocas herramientas populares para en realidad dar a ver lo que está sucediendo, ¿no? Estas conversaciones suceden en cuartos cerrados, ¿no? Con gente, con políticos, entre empresas, ¿no? Entonces, la intención era también pues crear un producto que se pueda utilizar de forma popular en las comunidades, ¿no? Que no necesitas ir a una universidad, por ejemplo, para escuchar este tema que te va a afectar, ¿no? Sí, la verdad es que también todos los que... Bueno, yo me voy a meter, yo sé que no tengo derecho, alguien me va a decir, ¿y vos de qué te la llevas? Pero bueno, la gente, los comunicadores tienen o tenemos que tener esas herramientas para llegar, porque el sistema hegemónico dominante pues tiene años de estar trabajando en formación con formadores de opinión y con la misma publicidad, con los programas que nos meten en la televisión para aceptar este modelo económico extractivo o lo que sea, con tal de tener, de que la gente pueda tener, pues acceso a tecnología, por ejemplo. Es bien fácil y es un recurso bien recurrente por parte del sistema, decir, ah, no querés minería de níquel y esto, uh-huh. Ah, pero bien que te gusta tener un celular, ¿verdad? Entonces, como te gusta tener un celular, acepta que vamos a ir a despedazar tus montañas porque, pues, si quieres tecnología, entonces aceptalo. Entonces, claro. Hay toda un discurso hegemónico que te hace aceptar la, uh-huh. Pues, esas agresiones al ambiente y a la vida. Claro, y también es un discurso apolítico, ¿no? Estas propuestas se hacen de una forma que también borran pues el historial y ese patrón, ¿no? De agresión en contra de las comunidades de la tierra. Y precisamente pues estas herramientas intentan hacer esos vínculos, ¿no? Y dar a ver esos paralelos, ¿no? De una política que ya va en marcha por mucho, mucho tiempo. O sea, estamos hablando cientos de años de un sistema de colonización y de neocolonización que hoy en día pues ha cambiado de nombre, ¿no? Hoy ya nos llamamos civilizar a las poblaciones, decimos desarrollar, decimos modernizar, pero que siguen siendo parte de la misma propuesta, ¿no? Es un plan civilizatorio. No, estaba viendo Canal Antigua no sé qué día, entonces dice, sí, es que cualquier nación, el Pedro Trujillo, como siempre hablando sandeces, sí, es que cualquier país civilizado, si queremos ser parte de los países civilizados, ajá, pues ahí está el meollo. O sea, un proceso civilizatorio, hegemonizante, asimilatorio, uh-huh. Eso no es lo que necesitamos. Y como tal, yo aplaudo y me congratulo por esfuerzos como este de la comuna, de que con educación popular, con un dibujito, con tal, con cosas que podemos socializar muy fácil, pues llaman a la gente a organizarse y sobre todo a validar su resistencia y su organización como digna, como valiosa y no como el sistema nos los quiere plantear como revoltosos, inconformes, ¿verdad? Claro. Y eso es muy valioso, yo lo valoro muchísimo. Sí, y también lo que he visto compartiendo este trabajo con compañeros y compañeras y en las comunidades es de que también apoya a la articulación, ¿no? Y al posicionamiento de las comunidades cuando están defendiendo los territorios, ¿no? Y están defendiendo sus culturas también. A veces eso es algo que también falta, ¿no? El poder articular algo dentro de un contexto histórico y político. Y eso pues he visto que sí, ha sido muy bien apreciado, ¿no? Por las personas con las que hemos logrado compartir este trabajo. Yo interrumpo mucho, tengo un problema ahí. ¿Qué me terminabas de contar entonces, o si ya terminaste, me decís, de qué es entonces la colmena? O sea, bueno, sí, entonces... Y planes a futuro, cómo están, todavía siguen activando, cosas así. Y yo voy a tratar de no interrumpirte ahora. No, está bien. Bueno, pues entonces la colmena nace con este grupo, ¿no? De personas que quieren hacer una propuesta y crear herramientas para educar, ¿no? Y bueno, a través de los años va cambiando, ¿no? Y crece como un colectivo. Hoy en día la sede está en el noreste de Estados Unidos. Y bueno, hay varias campañas que le han seguido, ¿no? Obviamente, pues el tercer capítulo fue Mesoamérica Resiste, que fue terminado en el 2013, en diciembre. Y antes de eso también se trabajó un proyecto sobre la explotación de carbón en toda la Sierra de las Apalaches, que es la costa este de Estados Unidos. Ahorita el último proyecto que se está trabajando está enfocado en la ciudad de Detroit como un ejemplo de la ciudad dentro del sistema capitalista, en una ciudad que obviamente pues tuvo su crecimiento económico y después tuvo una caída muy fuerte, ¿no? Y obviamente las personas que hoy en día están pagando todo eso siguen siendo las mismas, ¿no? Comunidades afrodescendientes, comunidades inmigrantes, comunidades económicamente al margen, ¿no? Y bueno, pues es una situación en la cual la ciudad está en bancarrota, la ciudad le ha cortado el agua, o sea, sí. un bien público, ¿no? A las comunidades, y las comunidades siguen en resistencia, ¿no? Sí, es que ha de ser, perdón, una interrupción corta, ¿te recuerdas dónde vas? Es que ha de ser difícil tener una ciudad dedicada a la industria de coches, de carros, automovilística y tal, enorme, y hacer una gran infraestructura que de pronto que cae en quiebra, y mantener una ciudad tan grande o tan industrializada, después tiene mucho, se gasta mucho manteniéndola, y si ya no tienes los impuestos de las fábricas y todo eso, me imagino que también para cualquier administrador público también le ha de costar, no lo estoy defendiendo, pero entonces miran esas catástrofes sociales, ¿verdad? De ciudades que ya no son rentables y que estaban ahí como pueblos fantasmas. No sé en dónde, en Flint, no sé en dónde en Estados Unidos, que el agua tiene grandes niveles de plomo, tal, porque, o sea, también, o sea, hacer algo tan grande quiere mucho mantenimiento después. Claro, y el costo sigue siendo el mismo y lo siguen pagando las mismas personas. O sea, los empresarios no perdieron en la caída de Detroit. Y esto está vinculado también con los procesos de libre comercio, ¿no? O sea, cuando se abren las puertas, de repente toda la industria se va. ¿Y a dónde se va? Se va a lugares donde no tienen regulación ambiental, a lugares donde los códigos laborales o no existen o pueden ser violados a través de acuerdos, ¿no? Que son empujados por instituciones, ¿no? El FMI, los ajustes estructurales. Uh-huh. Entonces, de repente, con los tratados de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, pues el número de maquilas en México creció increíblemente, ¿no? Y era porque, pues, el interés de ganancia era lo que valía más que el interés de la comunidad. Entonces, ¿el costo lo paga quién? La mano de obra. Sí. No, pero es bueno pensar también de que, por ejemplo, de Estados Unidos, pues, salen estos tipos de movimientos que te hacen resistencia y movilización social tanto adentro de su país como afuera, ¿verdad? Y que entendamos y que la gente entienda que en Estados Unidos se siguen cometiendo atrocidades contra el ambiente, contra la sociedad, sí. Hay demasiada violencia, hay cualquier tipo, cierran escuelas constantemente, y de que en Estados Unidos pues hay muchos movimientos, como les digo, en resistencia. Dentro de poco vamos a hacer una alianza con Democracy Now. De hecho, ya solo es de que nos pongamos pilas para pasar sus resúmenes de noticias y tal, y ahí se pueden ir dando cuenta de que realmente en Estados Unidos pues existe mucha población solidaria tanto con América Latina y el resto del mundo oprimido, como con sus propias problema, ¿verdad? Contra esta cuestión del oleoducto hubo una gran movilización. Los derrames, hay derrames constantemente en ríos allá también en las empresas. O sea, no caigamos en el error de que en primer mundo todo es hermoso, también hay problemas. Claro, sí, esto muestra pues esa otra cara del sueño americano que a veces aquí no se ve, o en el sur, ¿no? Porque es difícil competir con los millones de dólares en producciones falsas, ¿verdad? De lo sí, que es ese sí, sueño, ¿no? Todo es perfecto, ¿no? Pero cuando uno ya empieza a ver detrás de eso, uno se da cuenta que son muchas las comunidades por todos lados en Estados Unidos y Canadá que son afectadas, ¿verdad? Y que no todo es como se lo pintan a uno. Y pues yo hasta propongo que sí, la mayor parte de comunidades en Estados Unidos carecen un montón de cosas, ¿no? Pero obviamente eso se esconde detrás de un consumismo ciego, a un consumismo bien loco, ¿no? Porque la gente pues está también viviendo esa falsedad, ¿no? Pues por lo menos hay azúcar y comida chatarra y qué importa lo demás, ¿no? Entonces, pero el patrón es el mismo tanto en Estados Unidos como acá. Y el costo pues lo absorbe en las mismas personas, el costo lo absorbe en las comunidades al margen, comunidades indígenas, comunidades emigrantes, comunidades afrodescendientes y sobre todo la tierra, ¿verdad? Entonces estos dibujos y estas campañas intentan hacer ese vincular esas cosas, ¿no? Que pues este patrón y tampoco solo existe en Estados Unidos o en las Américas, existe en todo el mundo, ¿no? Y es parte de esta cultura de capitalismo que busca un crecimiento económico, pero que todo eso está basado en la explotación de la tierra y en la explotación de los mismos cuerpos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, llevamos un poquito de tiempo ya avanzado dentro del programa. Creo que nos vamos a ir a un corte. Hasta ahorita hemos hablado de La Colmena, cómo nace, cómo surge, cuáles son su propuesta educacional, educación popular y tal. Tal vez dentro de poco, tal vez en el próximo segmento terminamos hablando un poquito del plan Mesoamérica Resiste, de qué es lo que incluye o qué es lo que pretende trasladar, como los componentes centrales de la obra que hicieron los compañeros, que es hermosa. Y en el último segmento, que va a ser el más grande, nos hablas de un poquito de la agroecología y formas de alternativas de consumo y cosas así, como para ir sensibilizando un poco a la banda por acá. Perfecto. Entonces habías propuesto Somos Sur, de Anita Tijoux con, ay, ¿cómo se llama la chica? Shadia Monsur. Entonces que la disfruten y hasta pronto. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar. siempre. معلي مش معلي مش معلي مش معنى أنا حسبت حسابي زمان استخبر ببنتي بعد ما بنتي أعلن إفلاسي. يوم العلم كان الوضع بدو رضع صار الوضع بدو ردع. لكن السيد بتحرر مستوطن بتلمت لكن يوصف حكية ألف كان ألف رق بالهدار الإعلام سلاح مطيب فبركون. أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما دوس دوس كاليوس Catrileo o al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Bienvenido de vuelta a Radio Urbana, Radicalmente Democrática, a este programa especial sobre el proyecto Mesoamérica Resiste, de parte del que es un proyecto del colectivo La Colmena y que reúne artistas de todos, de muchos lados y apuesta por la articulación social como herramienta de resistencia. En cabina, como ya sabían, está este Chep, un compañero aguerrido ahí de lucha. Bienvenido de vuelta. Gracias. Ahí estábamos. Pues nos quedamos en el plan Mesoamérica, ¿no? Que ajá. Esta campaña Mesoamérica Resiste está basada en el plan Mesoamérica o el plan Puebla-Panamá, que era su nombre original. Y bueno, es un plan de infraestructura que propone unificar en su origen, la propuesta era unificar a la ciudad de Puebla hasta Panamá, con una serie de proyectos de infraestructura. Y obviamente pues el discurso es la modernización, el discurso es el desarrollo. Pero detrás de esto obviamente existen un montón de impactos ambientales, ¿no? Entonces, este dibujo, esta gráfica, son dos dibujos. Y el primero es un mapa que hace el paralelo entre el colonialismo del pasado y el neocolonialismo, el capitalismo que hoy se ve, ¿no? Y bueno, pues de miles de millones de dólares en inversión, más del 85% va directamente a la infraestructura en cuestiones de transporte, ¿verdad? Y eso pues no es para que la gente pueda viajar fácilmente en el país, es más que todo para crear los caminos para que todo lo que se viene a producir acá pueda salir fácilmente, ¿no? Entonces, dentro del plan está la propuesta de carreteras, está la propuesta de puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, ¿verdad? Interconexión eléctrica. Y claro, y represas, ¿no? Y todo para crear una zona de exportación, una zona que pueda competir a nivel mundial con mano de obra barata, ¿verdad? Entonces, sí, y no, no hay que alejarse de la idea de que teniendo, no sé, yo he oído programas así como en Canal Antiguo, hay estos medios así corporativos donde dicen, no, es que el país es tan rico, hay que aprovecharlo. O sea, obviamente para ellos lo miran con signos de dólares y euros, ¿verdad? Pero para cualquier otra persona más centrada, pues lo ve como riqueza natural, patrimonio natural nacional y de la humanidad, ¿verdad? Entonces pues, es muy fácil para una empresa decir, no, es que, o para un mafioso como Otto Pérez Molina venir y declarar de urgencia, de necesidad pública, de urgencia nacional, la interconexión, que se pasa llevando cualquier cantidad de selvas, de bosques primarios, tal, con tal de que pase la electricidad. Que pase la electricidad que van a usar esas empresas que vos decís, ¿verdad? Las mineras, las... ¿qué manda? Las mineras y todas estas cuestiones. Entonces, es muy... pues es fácil. Es fácil para ellos venir a destruirlo todo y a romper el tejido social. Además, que es, tal vez es lo que más nos duele. Y a romperla también, la cohesión y la unidad social, con tal de poner sus industrias. Eso era local. Ahora seguimos contando a nivel regional. Perdón. Claro. Y bueno, pues basta decir que cuando hablamos de Mesoamérica, hablamos de este corredor biológico que conecta el norte y el sur. Dentro del plan hay 10 países que están participando: México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y la República Dominicana. La región mesoamericana es un pedacito de tierra muy pequeño dentro de lo que es todo el espacio de la tierra, ¿no? Si juntáramos todos los continentes y viéramos qué porcentaje es este corredor, sería la mitad de 1% de la tierra a nivel global. Sin embargo, este pedacito de tierra contiene más de 7% de la biodiversidad del planeta, es decir, la variación de especies, ¿verdad? Plantas, animales, de todo. Y pues como tú has dicho, sí, o sea, es un espacio de alta riqueza a nivel biológico, a nivel mundial. Y pues precisamente también es eso lo que lo condena, ¿no? A ser un espacio de tanta extracción. Y nos podemos imaginar entonces qué significa, por ejemplo, la construcción de un nuevo canal que va a cortar a Nicaragua, por ejemplo. ¿Sí? El impacto ambiental es desastroso, el impacto ambiental es irremediable, ¿verdad? Cuando estamos hablando de crear un canal nuevo y hay propuestas para crear más, ¿no? Y lo mismo se puede decir con la construcción de las mega carreteras, ¿verdad? Y con la explotación minera y con las represas, ¿no? Que inundan comunidades, ¿no? Entonces, el impacto económico en una región de tan alta biodiversidad, y de hecho la región de mayor biodiversidad en todo el planeta, es irreversible, ¿no? Y eso es algo que aquí no muchos sabemos eso, o sea, no nos damos cuenta que estamos viviendo en la región de mayor biodiversidad del mundo, ¿verdad? Y es precisamente por eso que las comunidades, que sí lo saben, ¿no?, lo defienden. Y es precisamente por eso también que tenemos que, pues, ser solidarios y también apoyar esa lucha, ¿no? Porque somos parte de eso. Sí, lo que tenemos que estar, mucha población, lo que tiene que estar dispuesta es a abrir el corazón y abrir los ojos, ¿verdad? De que darse cuenta de que sí hay un proyecto colonialista, un neocolonialista, un neoliberal de despojo, de destrucción del ambiente. Porque eso hacen al final, o sea, romper montañas liberando cianuro como en la Puya, vieron ahora, o sea, la historia nos está dando la razón, pero por lo menos acá cerquita de nuestros ojos, aquí en la Puya, la gente robándose el patrimonio cultural, piezas arqueológicas de muchos años, dicen por ahí, yo no vi la foto, pero dicen que había un cofre enorme de jade. Que, o sea, que ya se lo estaban llevando, pues eso iba a salir en alguna de las vueltas en helicóptero y iban, o sea, entonces ¿en qué estamos? Son empresas que se dedican a la explotación, a la explotación de personas y a la degradación ambiental. Entonces es solo cuestión de abrir los ojos, de poder vincularnos con las comunidades que están resistiendo por ellos y por nosotros y por la tierra, ¿verdad? Entonces sí es romper un poco el cerco de mediático, como dice CMI, como dice mucha otra gente por ahí, romper las cadenas que no dejan ver lo que está pasando. Y eso es muy bonito del plan del proyecto Mesoamérica Resiste. Queríamos hablar un poquito de qué es lo que refleja, por ejemplo, el mapa de las de el primer mapa donde están los barcos y están los organismos internacionales en cada esquina, el Banco Mundial. ¿Tal vez nos comentaste algo de eso, no? Pues la primera imagen es una imagen de viendo de afuera hacia el espacio de Mesoamérica. Y en el mapa, en lo que es el mapa de Mesoamérica, están ya las carreteras, los puertos, los aeropuertos, las hidroeléctricas, los canales, que son parte de esta propuesta. Y en el mar se encuentran las distintas industrias, ¿no?, que vienen y traen cosas, ¿no? Y pues siendo una gráfica narrativa, la idea es que sí, que al ver estas imágenes podemos nosotros empezar a entender lo que está pasando, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, tres barcos en el mar, como parte de este dibujo, que hacen una reflexión sobre el comercio triangular del siglo XVI al siglo XVIII, ¿no? Que por una parte sí venían a plantar caña, ¿no? Y entonces viene un barco con las velas de caña y que viene, pero que al mismo lado viene remando con unas cucharas llenas de azúcar, ¿no? Entonces, pues esto habla sobre todo este historial de la caña en la región y por qué venían a crear todas estas, todas estas fincas. Pero que hoy en día también pues vienen a inundar a las comunidades con azúcar, ¿verdad? Y eso es una droga que después, o sea, también tiene muchas consecuencias y todo eso, ¿no? Pero no ha terminado, ¿no? El azúcar en este país, en esta región, sigue siendo algo, pues, importante, ¿no? Y bueno, otro de los barcos es el barco que trae a los esclavos, ¿no? Entonces, que habla de esos, de esas personas que pues fueron traídas acá, ¿no? Estamos hablando de 40 millones, ¿va? De personas de África Occidental, de África del Sur, que perecieron en el camino y que fueron lanzadas al mar, ¿va? Y de otros 15 a 20 millones de personas que sí llegaron, ¿no? Y pues también se hace el vínculo con ese comercio de esclavos y el sistema de prisión, ¿no? Que hoy en día, ¿verdad? Le da más juicio, ¿verdad?, a personas afrodescendientes, a personas morenas, ¿verdad? En los Estados Unidos, por ejemplo, más del 90% de las personas en las cárceles son negros y latinos, ¿verdad? Entonces eso aún existe hoy también, ¿no? Sigue siendo parte del panorama. Y el último banco es el banco que pues está siendo empujado por las velas de los bancos y que se está llevando todo el tesoro, ¿verdad?, de la región, o sea, y que hoy en día pues obviamente sigue sucediendo, ¿no? O sea, por ejemplo, el proyecto Marlin de explotación de oro y de plata en San Marcos, en los primeros 10 años sacaron 870 millones de dólares en oro y plata y la regalía fue de 1% a la oficina presidencial y una clínica que pusieron, ¿va?, para... Y semáforos, no olvidemos que llevaron los semáforos a San Mateo, San Miguel y Sabacán. Cabal. Entonces, pues esos barcos crean esa metáfora, ¿no? De que hoy en día, pues igual sigue sucediendo, ¿verdad? O sea, literalmente sí se llevaron cofres llenos de jade y de riquezas, pues, del patrimonio, pero que hoy en día, en La Puya, hoy en día, en todos estos proyectos mineros, ¿no? En El Salvador, en Costa Rica. Y aquí obviamente en Guatemala también se sigue viendo, ¿no? O sea, que se siguen llevando las cosas y van obviamente pues a bancos que no están acá, ¿va? Y que si están acá, pues igual siguen siendo bancos del norte, de Europa, ¿no? También tenemos en ese primer dibujo, en las esquinas, las cuatro instituciones que están empujando el proyecto y financiando el proyecto. Entonces, y son cuatro personajes y que ninguno tiene rostro. Y no tiene rostro porque la idea es dar a ver que pues que la mayor parte de gente pues no sabe quiénes son. O sea, no sabemos quién es el Banco Mundial, quién es el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, no sabemos qué es la Organización Mundial de Comercio, ¿verdad? Y no sabemos qué es el Fondo Monetario Internacional, y sin embargo son instituciones que tienen un gran efecto en nuestra vida, ¿verdad?, en nuestra cotidianidad y en nuestra lucha, ¿verdad? Entonces es importante identificar estas instituciones y crear esa conciencia del tejido de la política económica global que hoy en día pues sigue creando estos espacios donde, pues, no hay nada para la mayor parte de la gente, ¿verdad? Porque las riquezas siguen siendo para una población exclusiva, ¿verdad? Entonces estos personajes van tratando de enseñar cuál es la función de las instituciones. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional es un personaje que juega el papel del doctor, de un cirujano, que tiene sujetado a la región mesoamericana con dos represas, tipo administrándole un shock económico. ¿Por qué? ¿Qué hace el FMI? El FMI es el doctor de la economía. Cuando un país no puede pagar los préstamos, pues viene el doctor y hace su análisis y da su receta, ¿no? Entonces, en este dibujo está el doctor, el FMI, sujetando con dos represas, administrándole shock a Mesoamérica, y le está cortando partes de su territorio y extrayéndole los bienes públicos, ¿verdad? Entonces ya sabemos cuáles son los obstáculos aquí con la energía, con el agua, ¿verdad? Y la privatización. Hay varios conflictos en Guatemala, ¿verdad?, que son parte de esta lucha, ¿no?, de la defensa de territorios. Y pues de esta forma se crean estas metáforas, ¿no?, para tratar de dar a entender cuál es el funcionamiento de cada una de estas instituciones. Y de esa forma, pues, crear esa conciencia, ¿verdad? También en este dibujo tenemos como los cuatro puntos cardinales que también hablan sobre las distintas presiones, ¿verdad?, que se sienten aquí en esta región, ¿no? En el norte, por ejemplo, tenemos una nube negra de violencia que viene desde el norte enfocada hacia la región, y esa violencia, es importante remarcar que no solo son las armas, ¿verdad? Sí, los dibujos muestran que hay escopetas y que hay rifles y que hay cañones apuntándole a la región, pero esta violencia también es una violencia cultural, ¿verdad? Entonces ahí están los programas de televisión y ahí está toda esta cultura occidental que viene y que violenta a las personas, ¿no? Incluso también hay un barquito de turismo que sale de ahí, ¿verdad? Porque esa, claro, también es otra forma de violencia. Hay otro barquito que viene lleno de todos los peluches y todos los juguetitos plásticos. Ahí está el Bar Simpson. Claro, que vienen a la región, ¿no?, a invadir la cultura con estas promesas falsas, ¿verdad? Entonces, mientras hay un barco que viene lleno de peluches y de animalitos ficticios y de plástico, pues hay otro barco que va saliendo ya con las pieles, ¿verdad?, de jaguar, ya con los animales exóticos, ya con... Entonces, y es eso, ¿no?, que estamos viviendo en un tiempo en el cual, pues, nos inunda con peluchitos y con muñequitos raros. Ajá. Pero que estamos destrozando y arrasando con la diversidad del planeta. Ajá, por ahí miro yo también un problema, ¿verdad? Por ejemplo, cuando venís y la gente... Ayer, no sé cuándo estaban hablando de las toneladas métricas de basura que le cayeron al lago de Atitlán, ¿verdad? Entonces vienen y dicen, sí, es que la gente no entiende de que sus basureros clandestinos al final algún día van a llegar al lago, y eso es lo que no entiende la gente. Pero toda esa basura no estuviera allí para comenzar si las empresas que se dedican a hacer frituras, estos, ¿cómo se llama estos de la oligarquía de El Salvador? Los de Diana, Frito-Lays de la cervecería. Si toda esa gente no, o todo lo que le ponen un envoltorio plástico cada vez que para comercializarlo, si eso no existiera, si eso no fuera llevado a las comunidades, a todo el país, a todos lados, pues tampoco estuviera. Y además, si a eso le suman el estado ausente que tenemos en Guatemala, donde tampoco es que cada municipalidad se va a encargar realmente del problema de la basura, porque aparentemente no les importa, en muchos lados la dejan ahí a que se trate de integrar al ambiente nuevamente después de no sé cuántos años que se va a tardar en degradarse. Entonces, si no fuera por el sistema oportunista, explotador, que produce toda esta basura, ya sea aquí localmente o que sea importada, como nos muestra el mapa de Mesoamérica Resiste, pues las comunidades llevarían otros procesos más limpios, más amigables con el ambiente, con todo. Entonces, hay que pensar el juego de quién estamos haciendo, ¿verdad? Estamos reproduciendo una cultura extraña, extranjera, impuesta, Entonces nos tenemos que atener a las consecuencias, y lo mejor es trabajar la educación popular, la educación con la gente, uno, para que deje de consumir esta basura, y dos, de que se preocupe por su ambiente, en muchos casos, ¿verdad? Y sobre todo en la población urbana, que tal vez no tira, tal vez se jacta de que no tira basura no sé dónde, pero va a McDonald's todos los días, o va a cualquier, o consume cualquier cantidad de plástico todos los días, y que entonces tampoco, o sea, no es de el que peca y reza en pata, como decía un dicho, sino de tratar de hacer las cosas bien y coherentes. ¿Cómo vamos de tiempo? Yo creo que ya gastamos un montón, no, ya invertimos un montón. Llevamos 20 minutos casi con este segmento. ¿Querés terminar? ¿Querés hablar de la parte interior de las resistencias? Y terminamos después con agroecología y... Pienso que la parte interior está enfocada en la agroecología. Pienso que antes de cambiar a eso, me gustaría solo compartir que sí es importante ver las distintas formas de violencia que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Y con la cuestión del consumismo y con la cuestión de la erosión cultural y de la práctica tradicional, pues podemos ver que sí, de una forma muy, muy sutil, sí. O sea, nuestros cuerpos y nuestras prácticas también son invadidas por esa violencia, ¿no? En los dos lados de esta primera gráfica donde está el mapa, está también, ahí empieza también un poco la historia de la resistencia, ¿no? Por el lado derecho se muestra la defensa del territorio como la contracorriente de todas las luchas, ¿no?, que han habido acá y las guerras civiles que hemos vivido, ¿no? Y que pues por debajo de todo eso, lo importante para las comunidades siempre ha sido la defensa del territorio. Y mantener viva esa tradición de vida, esos conocimientos ancestrales, ¿no? Entonces, mientras está peleando una guerra civil por la tierra, uh-huh, están comunidades diciendo, no, pues es que la tierra hay que protegerla, ¿no? Y la tierra es de nosotros, ¿no? Entonces, en los años 70, después empezamos a ver toda esta revolución verde, ¿no?, que viene a llenar los campos de petroquímicos, ¿no?, de semillas mejoradas, ¿no? Y sin embargo, pues... Lo que está en riesgo es toda esta pérdida de forma de vida, ¿no? Que dice, no, pues hay que tener nuestras propias semillas, ¿verdad? La tierra no hay que inyectarla con químicos, porque la tierra muere si uno la inyecta con químicos, ¿no? Entonces claro, hoy en día hay comunidades donde lo único que hay es una tienda donde todo te lo venden en plasticado, pues, donde no hay un tomate, porque lo que hay es una lata con tomate, ¿verdad? Y es esta... ¿Eso es donde está esa comunidad? ¿Acá? En todos lados. O sea, incluso en comunidades, en aldeas hay una tienda, ¿verdad? Y es más fácil conseguir risitos y conseguir tortrix y conseguir cosas enlatadas que conseguir una canastilla de tomates o una canastilla de cebollas, ¿verdad? Porque el cambio que propone esta cultura es eso, ¿no? Es alejarnos de la tierra, ver la tierra como algo malo, y pues el supermercado, literalmente. Entonces nuestra cultura también está cambiando, nuestras prácticas están cambiando y no nos damos cuenta, pero eso es parte también de esta colonización, es parte de estos intereses en donde son las compañías grandes las que dominan el mercado a través de sus 20.000 marcas que tienen para vendértelo todo, y que el campesinado pues pierde, ¿verdad? Y también pues con la cuestión, del lado izquierdo está este otro dibujo, ¿no?, que uh-huh, habla sobre cómo la tierra ha sido tomada, ¿verdad? La tierra la tierra sin campesinos, básicamente, que la fórmula es apoderarse de la tierra exigiendo títulos de propiedad, ¿verdad?, comunidades indígenas, que pues no es el modelo, ¿verdad?, de ser dueño de la tierra, que es tu madre, ¿verdad? La tierra es para todas, ¿verdad?, para todos. Pero a través de estos mecanismos legales, institucionales, coloniales, se va despojando la tierra para el uso de monocultivos, el uso de industrias, ¿no? Es que es todo, también es toda una idea, toda una noción, un concepto de modernidad, de ser cosmopolita, de vivir en una gran ciudad donde todo, el agua sale del chorro, la basura se desaparece en un hoyo y tal, pero detrás de todo eso hay procesos. La vez pasada fui a Zona 15, a un lugar que se llama El Ensayadero, a oír la despedida del Ensayadero, y me cagaba, perdón, Y me maravillaba cuando doy la vuelta y había un pozo. Entonces, qué rico, o sea, o va a ser como que lo más grandioso de la vida que vos tengas el agua de tu patio, porque tenés un pozo. Obviamente ese pozo ya va a estar seco, ya era adorno, pero me imagino que estaba ahí porque así obtenían el agua en unos primeros momentos de la zona 15 en Vista Hermosa. O sea, con tanto bosque y tal, pues la gente tenía un pozo. O sea, para mí, retroceder a ese grado de vida primitiva, donde pues, salga mi jardín y tenga un pozo de agua limpia, eso sería lo mejor, ¿verdad? Pero no, o sea, el modernismo y Occidente y el mundo moderno nos dicen, no, todo tiene que ser mecánico, todo tiene que ser a través de una empresa que clore, que llene de químicos el agua antes de que nos la sirvan, porque eso es su modelo, eso es su forma de vender la civilización, de vender el mundo moderno. Claro, en la capital estamos ya dos o tres generaciones, ¿va? La mayor parte de nosotros estamos dos o tres generaciones ya en la ciudad, ¿no? Entonces ya es tanto que hemos olvidado que otra forma de vida es posible, ¿verdad? Y sin embargo, aquí en Guatemala, por ejemplo, se ve fácilmente al salir de la capital que sí, que otra vida sí es posible, ¿verdad? La vida donde sí tenés agua en tu comunidad, ¿va? Sí. Donde sí tenés un jardín, donde sí puedes sembrar y donde sí puedes vivir de tus propios esfuerzos para tener tu comida, ¿verdad? Perfecto. Entonces, toda esta industrialización va hacia otra dirección, ¿verdad? Sí, y esa dirección es la centralización de poder, de recursos económicos para las mismas personas, ¿verdad? Que siempre van con su máscara o sin rostro porque no los conocemos, sí. ¿Verdad? Sí, la cuestión es eso, de vincularnos y abrir los ojos. Nos vamos a corte, ¿verdad? Y para eso pues, quiero que presentes tu canción que nos querés presentar a Lido Pimienta. Lido Pimienta, una artista compañera colombiana con este tema. Ahora que nos empezamos a dirigir hacia la agroecología con esta rola Jardines. Amor mío, sigue así, llega todo alrededor tu sueño. Entonces estamos de vuelta en Radio Urbana Radicalmente Democrática en este programa especial sobre Mesoamérica Resiste, la agroecología, los planes continentales de dominación y de expoliación de nuestros recursos. Tenemos como invitado a este chef, un compañero muy aguerrido de lucha y que siempre está acompañando procesos de todo tipo. Yo le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación antes de su largo periplo que se va a echar por no sé dónde. Tiene que trabajar. Entonces, bienvenido de vuelta a tu cabina, Gracias. Pues, y entonces, este dibujo del mapa es acompañado por otro dibujo que es dos veces el tamaño del primer dibujo. Y la razón por esto es porque también dentro de este proceso de investigación, bueno, detrás de esta gráfica no solo están las personas que ilustraron el dibujo, que fueron muchas, ¿verdad? También estuvieron las personas que apoyaron el proceso de consultas comunitarias, el proceso de investigación, el proceso de ver cómo crear metáforas, ¿verdad?, de conceptos como el colonialismo o el capitalismo o todas estas cosas, ¿no? Y también, obviamente, pues, toda la gente que habló sobre lo que estaba pasando en sus comunidades. Entonces, también el artista, cuando se piensa en estas gráficas, el artista no es solo la persona que ha dibujado, es la persona también que apoyó la investigación, la persona que tuvo que venir desde su comunidad para compartir, ¿verdad?, con las compañeras y los compañeros qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y también dar esas herramientas sobre lo que sus comunidades están haciendo para contrarrestar. Entonces, la idea de crear un dibujo para acompañar el mapa y un dibujo dos veces más grande era, pues, mostrar que la resistencia, a pesar de las agresiones, la resistencia y las propuestas de los pueblos son dos veces el tamaño de todas las agresiones, ¿verdad? Porque a veces también nos encerramos en este mal pensar, ¿va? Y este agobio de que no, pues las cosas son muy grandes y muy y es muy difícil de derrocar un sistema tan grande, ¿verdad? Pero en realidad también queríamos mostrar que pues sí hay propuestas, sí hay alternativas, las comunidades están bien organizadas, ¿verdad? Solo es cuestión de ver y de escuchar, ¿va? Y de querer aprender una forma nueva de ver las cosas y sobre todo de hacer las cosas también, ¿verdad? Entonces este dibujo, que cuando se abre, está dibujado desde la perspectiva de una hormiga viendo hacia arriba. La hormiga, pues obviamente alguien que tiene los pies en la tierra, no una persona que ve desde afuera, ¿verdad? Pues viendo hacia la ceiba, ¿no? Que obviamente es un símbolo muy especial, un símbolo sagrado para muchas comunidades. Y pues entre las raíces están todos estos espacios de resistencia, ¿no? Y de distintas propuestas. El dibujo este también pues tiene un marco, ¿no? Y hay ciertos espacios donde hay dibujos que traspasan este marco y estos dibujos representan las amenazas contra la resistencia de los pueblos, ¿no? Y entre estas amenazas obviamente pues está el discurso desarrollista, está el turismo también, pues que implica todo tipo de racismos y falsedades, ¿verdad? Sí. Está también la minería, está también todo lo que tiene que ver con los transgénicos, ¿va? Y literalmente pues pavimentar el espacio para el supermercado, ¿no? Y pues alejarnos del mercado local y pues llevarnos a Pais, ¿va? O llevarnos a Walmart, o llevarnos a la tienda donde super todo es de plástico, ¿va? Y también están los monocultivos y están los distintos discursos que se utilizan para justificar la violencia, ¿verdad? Hacia las poblaciones y pues en este dibujo también todos los animales que están en resistencia a estos discursos son mujeres, representan las mujeres, ¿no? Como el sector de mujeres que siempre es el primero que se levanta y se alza y se organiza y está ahí al frente, ¿no? Como también para hablar sobre esta historia, ¿no? Que no siempre está tan presente, ¿verdad? Que las mujeres y las compañeras pues siempre pues están ahí, ¿va? De primero, ¿va? Bien no, organizadas. Eso hay que reconocerlo. Entonces, las mujeres tienen una forma de vinculación. Yo no muy entiendo, ¿verdad? Tal vez es porque el hombre está más explotado y está todo el tiempo pues en la finca o se va a hacer la zafra o qué sé yo, pero las mujeres han tomado ese papel de liderazgos locales de protección y de defensa del territorio impresionante. Sí, muchas cosas que desmantelar, ¿no? El patriarcado y todo eso, y todos los sistemas uh-huh. de explotación, ¿verdad? Pero entonces en este dibujo sí se van mostrando esas distintas luchas y esas amenazas, ¿no? Y cómo las comunidades están respondiendo y cuáles son las propuestas. Entonces, en este dibujo también es importante mencionar que todas las plantas y todos los animales son nativos de la región, ¿verdad? Y recordémonos que estamos en una región, la región de mayor biodiversidad a nivel mundial. Y hay también unos dibujos de animales que están como viajando por todo el dibujo, ¿no? Y que se les ve pues como en forma de esqueleto, y eso también es para mostrar todas estas especies que ya han desaparecido como causa de los cambios climáticos, como causa de todas las pérdidas de tierras, de bosques, ¿no? De espacios. Y bueno, entonces, pues, ¿cuáles son estas propuestas? ¿Cuáles son estas alternativas, verdad? Y bueno, por lo personal yo diría que obviamente pues el modelo citadino hay que ponerlo en cuestión así bien fuerte, ¿verdad? Porque es resultado de esta concentración de poder, ¿no? Y es un espacio que pues en la humanidad se ha visto como un espacio para explotar, ¿no? Para literalmente pues juntar a toda la población en un espacio para que trabaje, para que mantenga ese sistema, ¿no? Entonces es importante recordar que no siempre hemos vivido así, ¿verdad? No hace mucho tiempo la mayor parte de las personas a nivel global vivían en áreas rurales, ¿verdad? Y del campo, ¿verdad? Y que solo es en los últimos 100, 150 años que se ha empezado a este proceso de literalmente pues, despojar las áreas rurales y concentrar a la gente en las ciudades como una propuesta para el desarrollo industrial, ¿verdad? Y para la concentración de poder en esas oligarquías, ¿verdad? Entonces, bueno, enfoquémonos en las alternativas. Ajá, exacto. En las propuestas. La agroecología que queríamos hablar, que ya se nos está acabando el tiempo. Pues la agroecología básicamente implica, o sea, una forma de vivir en armonía con la ecología, y eso tiene mucho que ver con los recursos que estamos utilizando, ¿no? Y malgastando, obviamente, pues el sistema capitalista y todo este sistema de producción y de consumo hace pues que los caminos, las vías hacia una vida armónica se hagan mucho más difíciles, ¿verdad? Porque la comodidad nos rige, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a querer ir a cosechar el café cuando sabemos que es un trabajo muy fuerte? Es más fácil pagar, ¿va?, los 20 pesos por la tacita de café y no pensar en ese proceso, ¿no? Pero entonces, alternativa es, va, empecemos a ver cuáles son los procesos en áreas rurales, empecemos a ver de qué forma rescatamos los conocimientos ancestrales, ¿va?, que teníamos y que muchas poblaciones aún tienen, ¿verdad? Entonces, para primer paso es tenemos que ver la posibilidad de una vida afuera de la ciudad. Y si vamos a estar en la ciudad, tenemos que ver de qué forma podemos mitigar los impactos de nuestras acciones, ¿verdad? Y eso pues implica que sí tenemos que prestarle atención a la tierra, a los procesos de la tierra y respetar esa relación, ¿verdad? O sea, ¿de dónde viene la comida? ¿Quién la siembra? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué lleva la comida, verdad? Sí, porque también no se trata solo de decir, ah, no, no, ahí está Almolonga con sus, que es la hortaliza más grande de Guatemala, pero la degradación también que implica tener vastas extensiones de siembras y una devastación de la selva y de una deforestación total para tener esos sembradillos. O sea, también hay que ver el costo-beneficio, hay más erosión, tienen que haber modelos intermedios, ¿verdad? Entre economía campesina a gran escala y la agroindustria, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso es muy bonito tema. Contanos. Sí, o sea, estamos viviendo en un periodo de tiempo en el cual, o sea, literalmente hay compañías tratando de apoderarse del derecho de vida, ¿verdad? Tenemos compañías como Monsanto, ¿verdad? Que hoy en día, y esto no es una película de ciencia ficción, pero podría serlo fácilmente, ¿verdad? Que están tratando de apoderarse de las semillas, tener el derecho exclusivo de dar las semillas que hacen crecer la comida, que es vital para la vida, ¿verdad? No hay nadie que pueda subsistir sin comida, ¿verdad? Y entonces, pues ese es el contexto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos acercar a algo distinto, ¿no? Uh-huh. Y siendo consciente también de todo el proceso de coopción de esta otra revolución verde, ¿no? Que dice, ah, pues come orgánico y paga aún más, ¿no? Ahorita ya en Guatemala se empieza a ver también, ¿no? Esos círculos donde se intenta crear algo así orgánico, gluten free, caquero, ese tipo de cosas, ¿no? Que también tampoco desmantelan, buscando, ¿no? Entonces, sí, aprender más sobre nuestro entorno, las comunidades que están proponiendo, pues estamos proponiendo un acercamiento y un respeto por la tierra, la defensa del territorio, la siembra, las semillas, ¿verdad? Estando en la capital es un poco difícil, aunque también es posible, ¿no? Dependiendo de nuestros recursos y nuestra situación, ¿verdad? Si podemos ver, siempre hay una plantita que logra romper el cemento y salir, ¿verdad? Porque la naturaleza es fuerte, ¿va? Solo es cuestión de verla, aprender de las plantas que están en nuestro alrededor. Obviamente hay campañas como reciclar, reducir, reusar, ¿verdad? Que, uh-huh, que pueden mitigar las energías que utilizamos, ¿va? Siempre está la campaña para ahorrar agua. Yo no me fío tampoco, porque yo sé que gente va a comprar recursos nuevos para hacer una lámpara con vasos supuestamente reutilizados y es nuevo, no están reutilizando. Sí, hay cosas que sí se porque pueden hacer. Porque está de moda, es que la cuestión es el problema, cuando algo se pone de moda, entonces ya no es, también es complicado. Claro, sí, y eso pues, por eso digo que también hay que ser un poco crítico, ¿no? De cómo el capitalismo está cooptando esta otra buena intención, ¿no? Y lo pinta todo de verde y dice, no, pues tu vasito de Duroport ya es verde, así que sigue usándolos, ¿va? Cuando ahora, mano, ahora lo hacemos con maíz. Claro, ¿no? Entonces, y esto es parte también de este sistema, ¿va? Que no te deja escapar. Entonces, o sea, la única forma en realidad es aprender algo nuevo, ¿va? Y cambiar, o sea, el espacio en donde estamos, ¿va? Sí, empezar a tejer relaciones afuera y empezar a acercarnos de nuevo a esos conocimientos que nuestros abuelos o nuestros padres incluso aún tienen, ¿verdad? O sea, estoy seguro que si cada quien va hoy y le pregunta a su abuela o su abuelo o alguien de la mayor edad sobre alguna planta, pues algún remedio casero van a saber, ¿no? Y eso habla pues de cómo a través de las generaciones se ha ido desgastando este conocimiento, ¿no? Se ha ido perdiendo, ¿verdad? Entonces también yo algo que le pregunto aquí a la Mara es, o sea, ¿cuántas veces vamos al mercado y vemos a la gente que está vendiendo en el mercado como parte de esta resistencia, ¿verdad? Es gente que está al frente de esta resistencia, es gente que está dándole valor a otro tipo de consumo, ¿verdad? Sí. Y entonces apoyar eso también. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de proyectos o procesos que estén llevando a cabo aquí en Guatemala que nos podamos vincular y aprender y no sé, aprender? Sí, bueno, los últimos años he estado... La permacultura. Personalmente, estamos hablando sí. La vez pasada, ¿verdad? De la granja allá en Atitlán, en San Lucas, ¿en dónde? San Lucas, Tolimán. Sí, una granja de permacultura, ha de ser muy interesante. Bueno, o sí, no sé, pero tus ejemplos, aquí en Guatemala hay varios espacios para aprender de la tierra. Obviamente, primordialmente, empezar a hacer relaciones con la tierra y con gente que está trabajando la tierra, empezar a entender, a vincularse, porque si no arreglamos nuestras relaciones o si nuestras relaciones siguen siendo netamente de consumo, no estamos cambiando el sistema. Pero bueno, uno de estos espacios es el Instituto Mesoamericano de Permacultura, que es un proyecto empezado y liderado y dirigido por gente local de San Lucas Tolimán y en la aldea de Pachitulul, que pues están trabajando para literalmente pues rescatar este conocimiento y promover este conocimiento de la tierra y de cómo crear espacios dinámicos que estén en armonía con la tierra. Entonces, cómo utilizar las energías que existen en un espacio para poder maximizar el fruto, ¿no? Del espacio, ¿no? Entonces, claro, ver todo ese tipo de cosas. Y bueno, ellos ofrecen talleres para la banda, ¿no? Para que vaya a aprender. Y sí, también hay mucha literatura. O sea, también vivimos en un tiempo donde se puede fácilmente descargar un libro, ¿no? Pero las relaciones es lo más importante. Bueno, en el tema de la permacultura, la idea es, pues, obviamente ver qué es lo que tenemos a nuestro alrededor y de qué forma lo podemos utilizar en la ciudad. O sea, si alguien tiene una ventana o si alguien tiene un espacio donde cae un cachito de sol, fácilmente puede sembrar algo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden dar en la ciudad. Si alguien tiene un techo, si alguien tiene una terraza, ¿verdad? Es fácil sembrar. La captación de agua también es algo que se puede hacer. No, Una composta. Aunque uno vive en un apartamento, pues todos tus desechos orgánicos se pueden utilizar para una composta, ¿verdad? O sea, idealmente tampoco estaríamos echando desechos en el agua, ¿verdad? Tener un baño seco sería lo ideal, ¿verdad? Entonces, la cuestión es cómo podemos navegar a través de los obstáculos que presenta el espacio citadino. Y eso sí es muy, muy difícil, sobre es todo bien en el difícil, centro. Porque ¿cómo le explicas a la gente que deje de estar defecando sobre agua perfectamente limpia porque le parece mejor o inodoro? O sea, es... Sí, y creo que tenemos difícil. Que ser... ¿Cómo rompes esa noción de modernidad y limpieza y la higiene de un inodoro con agua? Sí, o sea, creo que es necesario evaluar nuestros valores, ¿verdad? Y es necesario también poner en cuestión cómo justificamos los privilegios que gozamos y que nos damos, ¿verdad? Sí. Porque ahí se crea también todo otro discurso, ¿no? Y por eso yo propongo las relaciones, ¿no? O sea, nunca en realidad vamos a poder más allá del espacio en el que estamos si no tejemos relaciones distintas con la tierra, ¿no? Y con lo que nos sustenta, con la comida, con el agua. Entonces, aprendiendo de estas cosas y siendo solidarios y solidarias con estas personas que nos están literalmente pues alimentando, vamos a poder ver más allá, ¿verdad? Entonces, crear un espacio comunitario donde sí nos desafiamos a hacer esos cambios que no son fáciles. Hemos heredado toda una cultura de descartar, ¿no? De tomar, utilizar y descartar, ¿verdad? Entonces, yo pienso que a nivel cultural debemos de empezar, ¿verdad? Porque el conocimiento y la sabiduría son dos cosas distintas. Podemos conocerlo todo. Eso no quiere decir que vayamos a utilizar ese conocimiento de una forma sabia, ¿verdad? De una forma sustentable. Entonces, yo diría empezar por redefinir cuáles son nuestros compromisos con nosotros mismos, con las generaciones futuras, ¿verdad? Y con la tierra, porque si no tenemos eso, pues no, el cambio no va a ser duradero, ¿verdad? Entonces, creo que se nos acabó el tiempo, de hecho ya estamos sobre la hora sin los cortes. O sea, que este va a ser un programa un poquito extenso, pero valioso. Espero que lo escuchen muchas personas y sobre todo recordar, ¿verdad? Y yo me quedo con esto, ¿verdad? De lo que decís, poder imaginarnos una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de consumo, una nueva forma de vivir, ¿verdad? De ver la vida de otra forma, cuestionar el poder, cuestionar el discurso hegemónico del poder, ¿verdad? No todo es como ellos, no todo debe ser como Occidente dice, ¿verdad? O sea, hay otras formas de hacer las cosas y creo que sí es una tarea pendiente de otra Guatemala ya reunir esas voces y esta gente que propone otras formas de consumo, de producción y tal para poder ir creando una comunidad de gente que esté dispuesta a romper la idea impuesta de que todo tiene que ser descartable, que todo tiene que, de que nos merecemos todo y que si tenemos dinero podemos comprarlo todo y consumirnos todo lo que podamos. Y por ahí creo que sí tiene que ir el cambio. Habíamos hablado hemos hablado por mucho del arte, de este dibujo, de este afiche, mega afiche que se tiene. Hijos Guatemala va a tener ahora, se quedan como con 20 o algo así, para que ustedes los puedan comprar y apoyar también a Hijos en sus actividades en este mes, ¿verdad? Que tienen una ofensiva de la memoria para que no se olvide, para que se conozca la verdad del conflicto armado. Entonces ellos van a tener, cuesta 100 quetzales, lo van a dar a 100 quetzales, vale la pena, es una obra de arte, y, no sé, es demasiado, lo van a ver. Pueden pasar horas viéndolo y después de esas horas lo ven otro día y van a ver algo que no vieron la vez anterior porque está tan cargado y es tan rico que lo pueden disfrutar. Entonces, Para más estamos información. Dejándolo fuera, que vos digas esto, tengo que decirlo, un mensaje final, tomad el tiempo que querrás, no importa. Sí, bueno, para más información sobre La Colmena y pues esta campaña de Mesoamérica Resiste, pueden visitar el sitio web de La Colmena, que es beehivecollective.org, o si no, pueden poner en Google Mesoamérica Resiste y va a ser el primer enlace que sale. Todos los dibujos tienen una licencia de comunes creativos, o sea que le pertenecen a todas y a todos, y se pueden descargar y se pueden utilizar, se pueden difundir. Es una herramienta que nos pertenece, ¿verdad? Sí. Entonces, no es, o sea, sí, si pueden apoyar a hijos y conseguir una gráfica, buena onda, y si no, pues los dibujos están ahí y están hechos para que la gente también los... se pueden mandar a pedir y se sigue apoyando al proyecto. Se pueden mandar, bueno, hasta Guate no sé si lleguen, ¿verdad? Pero no. Voy a intentar conseguir más para que estén acá y apoyar de distintas formas, ¿no? Los proyectos de la banda. Y también para más información sobre permacultura y si les interesa tomar algún curso o ir a ver qué están haciendo los compas, pues pueden ir al sitio web del IMAP, Instituto Mesoamericano de Permacultura, que está en San Lucas, Tolimán, en la aldea de Pachitulul, y pues allá les recibirán con brazos abiertos. Allá la banda pues les encanta compartir, ¿verdad?, sus conocimientos con la banda, porque también pues se necesita apoyo, ¿verdad?, para que todas estemos en ese plan, ¿no?, de defender el territorio de una forma cercana a la tierra. Y aquí en la radio vamos a tener uno para todos los usuarios de la radio que vengan a hacer sus programas, pues lo pueden ver y lo pueden estudiar y se pueden enamorar de él. Esperamos que venga mucha más gente a usar la radio para estos temas que nos ayuden a descolonializar el pensamiento y a emanciparnos ideológicamente. Pero termina, perdón. No, solo eso, que como decía la canción de Lido Pimienta, un jardín empieza con una semilla y una visión, ¿va? Entonces tenemos todas y todos que conseguir esa semilla y sembrarla, echarle agüita, ¿va?, y quererla, ¿va?, y tener esa visión de que algo distinto es posible, ¿va?, y organizarnos, ¿va?, para desenterrarlo y encontrarlo y construirlo. Y así que eso es todo. Gracias por compartir. Bueno, no, gracias a vos por tu tiempo. Esto fue Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y en este espacio de construcción de imaginarios, ¿verdad? De construir una nueva forma de ver el mundo juntos, porque tampoco es que un sector tenga la verdad absoluta, todos pueden cometer equivocaciones, pero mientras el fin sea uno y sea proteger la tierra, proteger nuestros recursos, pues todos nos tenemos que unir en esta gran batalla que tenemos por delante, porque el poder es mezquino y lo quiere todo para sí. Entonces, gracias, Chep, por esta tu intervención acá. Gracias por tomarte este tiempo de tu último día aquí en Guatemala. Yo sé que estás corriendo, entonces terminemos ya y hasta la próxima. Te espero cuando vengas a Guatemala de vuelta. Gracias, un placer. Y siempre ahí, aunque lejos, siempre hay corazón y espíritu con toda la banda acá. Perfecto, hasta pronto. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar.